Otro alumno destacado de Mastro Piero en el Centro de Altos Estudios Musicales Manuela fue el músico de color negro, Johnny Littlebane, autor de Tristezas de Manuela Opus 12 o Manuela's Blues. Littlebane cursó estudios en la Music University de Alabama y, una vez segregado con el título de Master of Arts, se ganó la vida tocando el piano en un prostíbulo de Harlem, donde, entre otras, las pasó muy negras. Manuela's Blues es una obra en un movimiento, pero por los cambios de instrumentos que deben realizar los músicos, ese movimiento es casi constante. De la forma de blues, género musical tradicional de los negros de la localidad bonaerense. De la continuación, Tristezas del Manuela, Opus 12 de Johnny Littlebane. Thank you. con la ejecución de Tristezas del Manuel Opus 12 de Johnny Little Band, finaliza la primera parte de este recital. Comienza la segunda parte.